Sábado 6 de abril, David entonó este lamento por la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán y ordenó que le enseñara a la gente de Judá. Este lamento se halla escrito en el libro del justo, oh Israel. Herida fue tu gloria en tus montañas, cómo han caído los valientes. 2 Samuel 1, versículo 19. El homenaje póstumo de David al rey Saúl y a Jonatán, su hijo, excelente amigo de David, nos muestra las características de la lealtad cimentada en el honor y la misericordia. Saúl persiguió con saña a David por celos, por la preferencia de Dios hacia David. Este perdonó la vida de Saúl en tres ocasiones y nunca dejó de reconocer en él al rey de Israel ungido de Dios. Saúl cometió gravísimos errores, incluyendo el apartarse de Dios y desobedecerlo. Buscó soluciones al margen de la voluntad de Dios, prefiriendo escuchar el consejo de una divina. Desobedeció a Dios y encontró la derrota y la muerte por su propia mano. David, con errores y caídas, se mantuvo fiel a Dios. Sus loas dirigidas a Saúl y Jonatán y los honores militares tributados son al mismo tiempo un testimonio a su valentía y un lamento por la pérdida de sus vidas, y más aún, el dolor por el oprobio a la gloria de Israel. Oh Israel, herida fue tu gloria en tus montañas, cómo han caído los valientes. Estribillo trágico que patentiza las consecuencias a conductas apartadas de la obediencia a Dios. No olvidemos pedir el auxilio de Dios en nuestras tribulaciones y dudas. Él siempre está cerca, a la sola distancia de una oración. Debemos nuestra vida obedeciendo su propósito, antes que simplemente caer como valientes. Una reflexión de Osvaldo Humberto Cuevas Goethe para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.